Gimnasia de Jujuy Vélez, un partido muy importante para el lobo jujeño. Hablando de Gimnasia de Jujuy, tenemos en línea a Santiago Ladino, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo bien. Recién terminé de entrenar, justamente. ¿Cómo se preparan para el partido del sábado, no? ¿El sábado o domingo juegan? Domingo. El domingo jugamos. El domingo a las 3 de la tarde, bueno, como ya se sabe, un partido complicado, ¿no? Con uno de los candidatos al título del campeonato, así que tratando de ajustar los últimos detalles como para que salga lo mejor posible el día domingo todas las cosas que estamos planeando. Santiago, ¿qué tal? Gabriel Mansky te habla. Tengo una preguntita. ¿Qué se siente enfrentar a Vélez, un club donde hiciste inferiores, debutaste en primera y jugaste un par de años? Has salido campeón también. Sí, mira, la verdad, para mí en lo personal es muy especial, ¿no? Imagínate que tantos años en el club, en la institución, tanto en inferiores como en primera, es un partido que hay un montón de sensaciones en juego. Obviamente no me lo quería perder de ninguna manera y bueno, dentro de uno está las ganas de hacer un buen partido, más allá de que del resultado, ¿no? Creo que en lo personal la gana de tener una buena actuación están presentes todo el tiempo, así de que espero que pueda ser el mejor partido posible. Seguro. Estuviste varios años afuera, por Europa, y ahora volvés, estás en Gimnasia Jujuy y te toca lamentablemente pelear el descenso. ¿Qué sensación tenés? Vos no habías peleado nunca el descenso. No, la verdad que sí, en lo personal obviamente no es la mejor situación, no es lo que uno en algún momento ha soñado, pero sí lo que había soñado cuando estaba afuera era volver al país y tener la posibilidad de volver a insertarme en el fútbol argentino. Bueno, en ese sentido a Gimnasia le tengo que agradecer el hecho de que gracias a este club me estoy volviendo a mostrar como para que después, si es un puente en mi carrera y poder mejorar, bienvenido sea, pero igualmente el hecho de volver a jugar en mi país me llena de alegría. Y después por el contrario, el estar peleando el descenso, obviamente que no es la situación más esperada, ¿no? Creo que está claro que es una situación muy incómoda donde realmente uno o dos equipos tienen que entender, y realmente obviamente no es la sumatoria de este mal campeonato que por ahí estamos haciendo, sino que la sumatoria de errores hace que hoy por hoy te encuentres en esa situación. Pero bueno, esperamos terminar de la mejor manera y de la manera más digna posible. Están bastante complicados, Santiago. Juan y Majlup te saluda. Y lo que te quería preguntar es, ¿en qué cambió el equipo desde la ida de Omar Labruna y, bueno, la dirección técnica de Arzubialde? Mira, hubieron detalles donde, más que nada lo anímico, obviamente el cambio de técnico siempre genera nuevas expectativas, no solo para los que están jugando, sino para los que también no están jugando, y por ahí la llegada del nuevo técnico les da la esperanza de sumarse al equipo titular, pero creo que más que nada por esa inyección anímica fue un cambio bastante grande, porque la verdad que no se nos venían los resultados, veníamos jugando en algunos partidos bien y realmente no se nos daban las cosas. Pensá que, como dije antes, esto no es el presente de Gimnasia, es una sumatoria de errores donde nos encontramos hoy por hoy. Pensá que Gimnasia hacía 20 partidos que no ganaba de visitante. Hoy por hoy, con la llegada del nuevo técnico, hemos conseguido una victoria contra Argentino, hemos conseguido empate con Banfield, con Godoy Cruz, ganamos contra Arsenal la fecha pasada. Digamos como que en ese sentido hubo una mejoría, pero obviamente veníamos ya en picada y realmente la diferencia que nos habían sacado el resto de los equipos para el descenso era muy grande. Tengo una pregunta, Santiago. Vos no sos un exponente que, digamos, de estas últimas tres temporadas ya llegaste el verano, pero la gente, los jueños que la verdad copan la cancha todos los domingos, ¿les recriminan o les agradecen todos los años en primera y saben el equipo que son? Por un lado te agradecen por el hecho de que estés en su ciudad, estés representando la camiseta de la mejor manera posible, no más allá de cómo sean los resultados. En ese sentido, el jujeño realmente es una persona muy noble, muy agradecida del hecho de que te vistas con la camiseta de ellos. Después hay algo muy claro, que si esta situación la estaríamos viviendo en Buenos Aires, se vería, creo que 10 veces más estresante de lo que se vive acá, no porque acá no te demuestren la situación que estamos viviendo, ni que tampoco nosotros no sepamos la situación que estamos viviendo, sino que en Buenos Aires por ahí la incultura el manejo de la gente, bueno, los estadios a veces te lo manifiesta de una manera totalmente irracional, pero bueno, manera, pelear el descenso en Buenos Aires ya lo hemos vivido, lo hemos visto con otros equipos, lo que sucedió con Chicago, lo que ha sucedido con tantos equipos que han descendido y de repente se encuentran que parece que habían matado 10 personas los jugadores, como si fuera el fútbol de todo, pero bueno, realmente se sabe que acá es una situación mala, te la hacen sentir, pero también con un respeto y con una educación diferente. Así debe ser el fútbol, Santiago, y te pregunto, ¿crees que ya están condenados o tenés la sensación de que pueden zafar? Están muy comprometidos, tienen que ganar todos los partidos, si no me equivoco. Sí, mira, te digo la verdad, sinceramente, para mí el equipo está condenado a descender. Después, la dignidad de cada uno, donde no te deja bajar los brazos y no te permite no tomarte las cosas en serio hasta el último partido. Como te dije al principio, es fundamental terminar con la cabeza alta, más allá de que por ahí por dentro sabes que descendiste, pero las ganas, la concentración y el empeño como para terminar lo más dignamente posible va a estar seguro. Está muy bien. Y saliendo un poquito de tu actualidad, tu futuro, ¿vos te ves en algún club grande de acá o te gustaría volver a Europa? Mira, te soy sincero, mi vuelta a la Argentina era justamente para tratar de volverme a insertar en el fútbol argentino. Si tengo la posibilidad de que me salga un club en Buenos Aires, que es lo que más deseo en este momento, bienvenido sea. Obviamente, si hay una buena propuesta afuera, también se evaluará, pero hoy por hoy la prioridad es tratar de llegar a un club de Buenos Aires. ¿A quién pertenece tu pase, de Santiago? No, el pase es mi poder. O sea, ¿hasta cuándo tenés contrato en Gimnasia de Jujuy? No, hasta que termine el campeonato, o sea, 4 fechas más. Está bien. Y última pregunta. Haciendo una comparación, lo que es, por ejemplo, una pretemporada acá con lo que es afuera, ¿cuál es la diferencia? Porque el otro día estábamos hablando acá de las diferencias, por ejemplo, vimos al Barcelona que llega completo y entero a ganar 3 campeonatos y acá los jugadores parece que terminan un partido y hasta el miércoles no pueden levantar las piernas prácticamente porque van variando todo el tiempo y no pueden estar jugando 2 partidos seguidos. Eso que vos decís es cierto y creo que todos se dan cuenta, ¿no? Hasta los propios jugadores argentinos se dan cuenta de cómo puede ser que el europeo tenga tanta resistencia. Yo en lo personal creo que es un tema genético. El europeo siempre fue mucho más fuerte que el latinoamericano en ese sentido. Y después por las pretemporadas en Europa son mucho más largas, se trabaja mucho más potencia y aparte después está el hecho de la costumbre. Acá el argentino juega un partido semana y tiene esa estructura incorporada, digamos. Allá en Europa se juegan normalmente 2 partidos por semana y la costumbre también hace que el cuerpo durante tantos años vaya incorporando ese estilo de entrenamiento y de competencia diaria. Así que creo que por un lado es genética, por otro lado es costumbre y por otro lado es una base muy importante en las pretemporadas donde te mantiene hasta el final de todos los campeonatos que compitas de la mejor manera. Santiago, vos jugaste en la Serie B en el Bari de Italia y se jugaba la Copa Italia al mismo tiempo. ¿Crees que acá se podría hacer una Copa Argentina o sería muy difícil? A mí, en lo personal, me encantaría. Realmente, muchos países de Europa manejan copas internas y realmente me parece un campeonato muy, muy divertido, muy emocionante, donde un equipo de tercera división o del Nacional B pues jugando con Boca, con Vélez, con Lanús y viceversa. Por ahí uno que tiene menor presupuesto o que es un equipo llamado chico o está jugando una final con un equipo grande, la verdad me parece espectacular y me encantaría que se ponga en marcha porque realmente me parece un torneo muy interesante. Hola Santiago, te habla Yamila. ¿Qué edad tenés? ¿Qué? 28. 28? Sí. Ah, no, porque te iba a preguntar si en el colegio te cargaban y te decían Aladino, porque los chicos cuando me dijeron que iban a llamar a Aladino, Aladino les decía, pero no, por ahí fue más tarde Aladino, no, que existió. Eso es un chiste ya muy usado en mi caso, ya la mayoría de la gente siempre me dice de esa manera. ¿Sí? Y ah, mirá, no, te preguntaba justamente eso. la primera vez que me conocen seguramente hacen ese chiste y bueno, ya está muy bien. No, sí. Yo igual no de chiste, de bruta, pero... ¡Ah! Como verás, Yami no es una muy entendida del fútbol, pero sí la podés ver en Esperanto, así que cuando venga para acá, bueno. Si vas a esperar, seguramente te la cruces. Santiago, te hago la última pregunta. ¿Quién crees que salga campeón o quién te parece que es el mejor equipo del campeonato? El que juega más lindo, a mi entender, es Huracán, pero realmente... ¡Esa! El que quiero que salga campeón es Vélez, sin ninguna duda. Sí. La verdad que más allá de que juegue lindo Huracán o que Lanús también juegue lindo y tenga efectividad... Igual no lo ayuda. El corazoncito partido. Está en Vélez, ¿no? Claro. ¿Qué? El corazón está en Vélez. Sí, por supuesto. Sí. Pensá que yo empecé a los 6 años y hasta los 26 años de edad fue cuando me fui. Así toda que una vida. Prácticamente... toda mi vida estuve ahí y realmente le deseo lo mejor siempre. Bueno, Santi, nosotros te deseamos lo mejor a vos y a Gimnasia y bueno, se nos acaba el tiempo, así que te agradecemos por tu tiempo. Sabemos que recién terminaste de entrenar y estás a las corridas. Está bien, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y un abrazo grande. Gracias. Chao. Chao. Gracias.